El 18º Seminario de Ciencia Médica de Pyongyang de coreanos en el interior y exterior del país se efectuó los días 1 y 2 en el Complejo de Ciencias y Tecnología. Participaron directivos, científicos y profesores de la salud pública, el vicepresidente de la Asociación de Médicos Coreanos en Japón y la delegación de médicos coreanos en Estados Unidos. Hubo la conferencia con tema de sobre el desarrollo brillante de la salud pública socialista en la nueva centuria del Chuche bajo la acertada orientación del estimado compañero Kim Jong-un. Se publicaron las ponencias que explicaron y comprobaron en lo científico y con profundidad los asuntos teóricos y prácticos que se presentan en el desarrollo de la ciencia y técnica médicas nacionales y la salud pública, y se les confirieron certificados a exponentes de tesis.